is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí de 8 a 9 de la mañana. Estamos a punto de comenzar un nuevo año litúrgico. Sí, si Dios quiere, este fin de semana, con las primeras vísperas del domingo, comenzará un nuevo año litúrgico. El Adviento, que abre el año litúrgico, es un tiempo que hace una gran llamada a la esperanza. Es el tiempo de la esperanza. Y en este momento yo quisiera lanzar este mensaje como entradilla de este programa. Ni presunción, ni desesperación, que son las dos grandes tentaciones que anidan en esta sociedad que ha dado la espalda a la luz de Dios. Ni presunción ni desesperación, sino esperanza. La desesperación es una consecuencia inevitable de la presunción, de esa presunción antropocéntrica, según la cual el hombre es capaz de salvarse a sí mismo. Claro, cuando alguien pues tiene un objetivo absurdo, entonces le conduce a la frustración. Curiosamente, nuestro mundo camina en la presunción y en la desesperación al mismo tiempo. ¿Cómo se puede caer en la presunción y en la desesperación al mismo tiempo? No son dos cosas que están infinitamente distantes una de la otra. Paradójicamente, se dan la mano, los extremos se dan la mano. La presunción y la desesperación están muy cerquita, muy cerquita. En el mensaje enviado a las redes, en el día de ayer, yo quise subrayar un pensamiento de Fulton Sheen, este conocido arzobispo norteamericano, ya que es venerable. Fulton Sheen pues describe cómo es la estrategia de Satanás, la estrategia antecedente y consecuente al pecado, ¿no? Entonces dice él, mira, antes del pecado, Satanás nos asegura que no tiene consecuencias. Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, hombre. Cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Bueno. Y después del pecado, Satanás te intenta convencer de que es imperdonable. Ya, las has hecho ya, que vaya desastre, no hay nada que hacer, esto ya... Antes te intenta decir que no tiene, que no pasa nada, y después ya te intenta hacer ver que es imperdonable. Satanás nos quiere hacer caminar por la presunción y por la desesperación al mismo tiempo. Además, dependiendo de situaciones, se puede pasar de la presunción a la desesperación en nada, en un momentito, en unos minutos, se pasa de ser un presuntuoso a estar desesperado. Pues bien, estamos en el tiempo del Adviento, en el tiempo de la esperada, de la espera de la llegada del Señor. Ni presunción, ni desesperación, sino esperanza. Somos muy conscientes de nuestra debilidad, pero todo lo esperamos de la gracia del Señor. Tenemos esperanza en que la llegada de Jesucristo planifica nuestro deseo de felicidad, y que la gracia de Dios hará posible el deseo humano de felicidad. Esa es nuestro deseo ante la proximidad del inicio de un nuevo año litúrgico. Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de tener una pues una presencia en las redes sociales a través de las cuentas de en Instagram y en Twitter, arroba obispo Munilla, a través también del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, a través de una página multimedia, en ticonfio.org, en la que fácilmente encontráis pues el acceso a estas redes sociales, a las charlas grabadas en iVoox y también en YouTube, y también en el podcast de Radio María encontráis también pues las charlas o los programas anteriores. Bueno, dicho esto, ¿qué tema así primero he elegido para iluminar este momento? Bueno, he echado a mano la página web Aleteia, refresca una de esas cosas, uno de esos recursos que ya es muy, digamos que ya es veterano, que tiene ya varias décadas, pero que ha dado mucho juego, mucho juego. Se trata de un estudio que realizó una universidad norteamericana, Duke University, lo realizó en el año 1980, o sea, fijaros bien, estamos hablando de un estudio que ya tiene un recorrido largo y que tiene el título Paz espiritual, factores que contribuyen a la estabilidad emocional. Bueno, este mundo, es obvio que este es uno de nuestros grandes retos. ¿Dónde podemos buscar la paz? Busca la paz y corre tras ella. Nos dice la Sagrada Escritura, ¿no? Busca la paz y corre tras ella. Jesús nos vino a dar su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Está claro que desde nuestro punto de vista cristiano, lo que da la paz es vivir en gracia de Dios. El único que puede dar la paz verdaderamente pues es Jesucristo nuestro Señor, con esa pues con ese don de que seamos inhabitados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La paz eterna será la vida eterna en el cielo, y esa paz eterna comienza aquí en esta vida viviendo en gracia de Dios. Bueno, eso lo sabemos desde el punto de vista, obviamente, de la revelación, que también uno puede llegar a experimentarlo, Me refiero con la experiencia concreta de nuestra vida. Bien, pero obviamente también es cierto que al mismo tiempo que hacemos esa afirmación sobrenatural, pues también el hombre reflexiona sobre qué factores, ¿no?, de nuestra manera de pensar, de vivir, desde el punto de vista antropológico, psicológico, contribuyen a la paz, o qué maneras de pensar, de razonar, etcétera, nos alejan de la paz interior. Esta universidad hizo esta reflexión sobre qué actitudes interiores ayudan para la paz, o cuáles al contrario, ¿no? Bueno, y entonces resumió, desde esta perspectiva psicológica, digamos, en ocho factores claves que contribuyen a la paz interior, que voy a exponer. El primero, no vivir haciendo conjeturas, ni con desconfianza, ni resentimiento. Esa es la clave, ¿no? No vivir haciendo conjeturas, ni con desconfianza, ni con resentimiento, ¿no? Es decir, que alimentar el rencor es un factor determinante de la infelicidad. Llega a esta conclusión este estudio de esta universidad. Cuando uno alimenta el rencor, lo que está haciendo es estrellarse contra un muro que le va a hacer un daño inmenso. El resentimiento es una autointoxicación psíquica, ¿no? Un envenenamiento de nuestro mundo interior. Un autoenvenenamiento. Con lo cual, digamos que es importante que a veces uno está envenenado viendo, ¿no?, alguien que le ha hecho daño fuera de él, y pensando que el enemigo lo tiene en esa persona que le ha agredido, y entonces está focalizando completamente, ¿no?, pues sus sentimientos contra esa persona. Él llega a pensar que su enemigo está absolutamente fuera de él, y se está engañando, porque verdaderamente donde está su enemigo, es en la, en la manera que él está teniendo de vivir, de vivir esa, esa frustración. Y además hay cosas que yo no puedo cambiar. Lo que sí que puedo cambiar es cuál es mi actitud frente a eso que ha ocurrido. Si yo doy rienda suelta, ¿no? Rienda suelta a mi frustración, a mi resentimiento, lo que estoy haciendo es envenenarme y envenenarme y envenenarme más. La primera víctima del rencor es uno mismo. Tú eres víctima de tu rencor. Fijaros qué afirmación tan clave, ¿no? Tan clave, hecha desde un estudio psicológico de esta universidad de Estados Unidos. La segunda, el segundo factor, también ligado al anterior, por supuesto, ¿no? No vivir en el pasado, no vivir en el pasado, caminar en el presente hacia el futuro. Es muy obvio esto, ¿no? O sea, estamos muchas veces ocupando nuestra mente en cosas que ya que han sucedido, que no tienen vuelta de hoja, y además casi siempre cuando damos rienda suelta a nuestra imaginación, no sé por qué, tenemos la tendencia a que nuestra mente vaya más a las cosas negativas que ocurrieron más que a las cosas positivas. Los recuerdos quizás sea pues hasta una cuestión también en cierto sentido biológica, pero es cierto que quedan más grabados en nuestra memoria los recuerdos a veces desagradables que los agradables. Es curioso esto, es más fácil recordar las cosas desagradables que las agradables, ¿no? Entonces vivir en el pasado es algo que tiende a robarnos la paz interior. La clave está en hacer el esfuerzo que uno tiene que hacer de vivir en el momento presente, de esta manera, poniendo las bases del futuro. Nuestro gran esfuerzo tiene que ser el traernos al presente, traernos a este momento, ¿no? Casi siempre que nos descubrimos a nosotros mismos distraídos y se me ha ido la cabeza a lo que aconteció, que yo hubiese deseado que aconteciese de otro modo, o quizás a un futurible que podría ser, que podría no haber sido. Estoy dándole vueltas y diciendo, si ocurriese esto, ¿yo qué haría? Si este me dijese esto, entonces igual yo puedo contestarle de esto, pero si me dice el otro, le contesto de la otra manera. A ver, luego lo más seguro es que ni va a acontecer esto ni lo otro, ni te dirá esto ni te dirá lo otro. Todo lo estás ocupando la cabeza en cosas que no son, o que ya han sido y que ya no pueden dejar de ser, ¿no? O sea, clave, por lo tanto, como un factor clave del cuidado de la paz interior es hacer el gran reto, el gran esfuerzo de vivir el momento presente. Nosotros, desde la perspectiva cristiana, decimos, vivir el momento presente, ¿eso en qué se traduce? Vivir en presencia de Dios, sabiendo que Dios en cada momento me otorga la posibilidad de acometer, ¿no?, pues este empeño, y este es mi momento de gracia. Tercer factor, no perder tiempo ni gastar energía en las cosas que no podemos cambiar. Bueno, como veis, los ocho factores que se estudian en este estudio de esta universidad están bastante hilados uno con otro, ¿no? No perder tiempo ni gastar energías en las cosas que no podemos cambiar. Porque es que además pasa una cosa, es decir, cuando alguien se empecina en sentirse frustrado, está escapando, se está obcecando, y se le está escapando aspectos que Dios sí quiere, ¿no? O sea, Dios sí quiere darle la ocasión, la oportunidad de afrontar determinadas cosas. Pero como estoy empecinado, tengo una venda puesta, ¿no?, en determinado objetivo que no soy capaz de darle la vuelta, pues esa frustración de lo que no puedo cambiar me está impidiendo afrontar aspectos concretos que sí están en mi mano y los estoy dejando pasar, porque estoy obcecado con el otro. ¿Habéis escuchado todos esa, pues ese dicho que dice, ¿no? Es mejor encender una luz que maldecir las tinieblas. Pues claro, estás maldiciendo las tinieblas y tanto tiempo inviertes en eso que todas tus energías están ahí concentradas, que no abordas los pequeños ritos que sí están en tu mano el abordar, ¿no? Existe como una tendencia a quedarse bloqueado, quedando, digamos, sin realizar lo que sí está en la mano de uno. Quinto aspecto, quinto factor. Ah, no, perdón, cuarto. Cuarto factor. Permanecer involucrado con el mundo que hoy te tocó vivir y no esconderte de él. O sea, es decir, que cuando decimos que no hay que obsesionarse con las cosas que no puedes cambiar, etcétera, con eso no estamos diciendo que uno en el fondo esté huyendo de los problemas de la vida. No, todo lo contrario. O sea, la verdadera felicidad, la verdadera paz interior consiste en abordar lo que tienes que abordar, es decir, en acometer lo que tienes que acometer. Yo algunas veces me habéis escuchado así en las reflexiones y en los programas que algo que por lo menos a mí me funciona como forma de intentar actuar en la vida es el hecho de decir, a ver, hay un problema, hay un reto. ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Está en mi mano el hacer determinada cosa? ¿La pelota está en mi tejado o no está en mi tejado? A ver, si está en mi tejado la pelota, lo que tengo que hacer es despejarla, ¿eh? Hacer lo que está en mi mano. Oye, y las cosas ya, si están en el tejado ajeno, pues yo ya no voy a estar sufriendo. Si cuando me toque, ya me tocará jugar la partida. Pero mientras que la pelota está en mi tejado, lo que tengo que hacer es sufrir menos y hacer más, ¿eh? Porque a veces lo que hacemos es sufrir mucho y no hacer nada. No, sufrir menos y hacer más. Y luego cuando las cosas, la famosa frase esa de haz las cosas como si solamente estuviesen en tu mano, y luego confía y espera como si solo estuviesen en manos de Dios. Bueno, pues esta es la clave de este aspecto, ¿no? Dice que yo no me escondo de lo que hoy me toca, o sea, estoy involucrado. La paz interior no se obtiene por escaparse de los retos de la vida, sino por acometerlos, y una vez acometidos, diciendo, bueno, pues hasta aquí ha llegado mi responsabilidad, ahora ya no me toca a mí, ¿eh? Ahora ya no me toca. Pero lo que nos tiene que hacer sufrir no es el que hay algo que quisiera hacer que no, pero que no está en mi mano hacer, no. Lo que nos tiene que hacer sufrir es, hay algo que está en mi mano hacer y todavía no he hecho. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Quinto aspecto. Cuando la vida te hace pasar por momentos injustos, no permitir que la autocompasión o conmiseración no se apodere de ti. Que esto es también muy de nuestros tiempos, ¿no? Esa especie de refugio autocompasivo en el que uno busca una especie de, no sé, pues de resarcimiento, busca resarcirte en el pobrecito de mí, ¿eh? El pobrecito de mí que no va, no sé, una especie de querer causar lástima, ¿no? A ver si alguien se compadece de mi desgracia y pobrecito de mí. Parece que entramos en una especie de queja, lamentación que no va absolutamente a ningún lado. A ningún lado. Sencillamente es importante tener capacidad de encaje. La fortaleza interior, la fortaleza se mide en nuestra capacidad de encaje. Y de saber que la vida tiene muchos rounds, ¿eh? Un combate tiene muchos rounds, entonces déjate, la clave está en que aquí vence el que aguanta, vence el que persevera, vence el que tiene paciencia. Esta es la clave a la que se refiere este quinto factor de búsqueda de la paz interior, ¿eh? O sea, diciendo, tengo una autoestima, sabiendo que, claro que en la vida existen momentos de, de reveses o de fracasos. Pero, digamos, el éxito de la vida no está en no tener esos reveses, sino en ver, en comprobar cómo reacciono yo ante ellos, ¿no? Si me vengo abajo ante los reveses o si tengo la capacidad de entender que la vida da muchas vueltas y nos suele sorprender, ¿eh? Nos suele sorprender. Y la clave está en la perseverancia, ¿eh? En la perseverancia interior. Sexto factor, cultivar las virtudes de siempre, ¿eh? Dice ese estudio de la universidad. Cultivar las virtudes de siempre, las de siempre. O sea, tú cultiva las virtudes de siempre. Pues eso, el amor, la compasión, la lealtad, etcétera. O sea, es decir, tú apuesta por la verdad, ¿eh? Tú no hagas planteamientos de vida que sean cortoplacistas. Cortoplacistas, ¿no? Buscando una especie de si hago esto, obtengo este rédito. O sea, no jugar a corto. Hay que jugar a medio-largo plazo. Tú apuesta por las, ¿eh? Por las virtudes de siempre, dice ese estudio. Apuesta por la verdad, porque el que apuesta por la verdad cosechará, ¿eh? Pero a veces cambiamos la verdad por el rédito fácil y entonces ahí nos estamos equivocando completamente. Los valores no son asuntos de moda, sino que están fundados en la verdad, en la verdad que es eterna. Luego, el no ser cortoplacista, sino en apostar por los valores auténticos de la vida, eso te va a dar paz interior, Séptimo factor, para buscar esa paz interior. No esperes demasiado de ti mismo, dice, no esperes demasiado de ti mismo. Lo cual no quiere decir que sea un no reconocimiento de los dones que Dios nos ha dado, ¿eh? Porque yo creo que tan malo sería una falta de, o sea, tan poco humilde es no reconocer los dones de Dios como creerse no sé qué, ¿eh? Como creerse aquí la princesa de Gales, o sea, ni una cosa ni otra, ¿no? No esperes demasiado de ti mismo es todo lo temo de mi debilidad, pero al mismo tiempo todo lo espero y confío de los dones que Dios me ha dado, ¿no? Dicho desde la perspectiva cristiana. El Salmo 130, que es precioso: Señor, mis ojos no son altaneros, ni mi corazón ambicioso. No espero grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Ese Salmo 130, pues yo creo que responde un poco a lo que dice, ¿no? Este séptimo factor de este estudio sobre los factores de estabilidad emocional de esta universidad. A ver, pues, tú sé humilde en tus pretensiones, sé humilde. Sé humilde y seguro que sabrás desde esa actitud humilde, sin haber caído en esa espiral ambiciosa, que el que es un ambicioso acaba no disfrutando de nada. El ambicioso lo que hace es, en cuanto que tiene una cosa, ya no la disfruta, ya está pensando en la siguiente, ¿no? Sin embargo, a ver, hay dos maneras, dos maneras de vivir una riqueza interior, ¿no? Una es, pues, pretendiendo tenerlo todo, y otra cosa es no esperando grandezas que superan tu capacidad. Y a esto se refiere, ¿no? Especialmente este factor. Y por último, que también es curioso, ¿no? Pues que un estudio de una universidad termine desde un estudio psicológico abriéndose a la trascendencia, cuando dice el octavo punto: encontrar algo o alguien más grande que tú mismo en lo que creer. Curioso, lo repito, encontrar un factor para buscar la paz interior, encontrar algo o alguien más grande que tú mismo en lo que creer. Pues porque están hablando desde el punto de vista psicológico, este es un estudio de una universidad que no está planteado desde el punto de vista de la fe, pero dice, a ver, este es un aspecto clave. El hombre que El hombre tiene que encontrar algo, alguien por encima y más allá de sí mismo. Únicamente la medida en que el hombre se trasciende a sí mismo, se realiza a sí mismo, al servicio de una causa o en el amor a otra persona. El hombre no es enteramente hombre, sino cuando se absorbe en una causa, cuando se ha entregado por completo a una causa superior o a otra persona. Esta reflexión está muy ligada también a la escuela de Viktor Frankl, a esa escuela que habla del hombre en búsqueda de un sentido superior, ¿no? El hombre llega a ser plenamente él mismo cuando se olvida de sí mismo. Esta es la paradoja. Para ser tú mismo tienes que olvidarte de ti mismo, entregándote algo que merezca la pena, algo que te trascienda, que tu universo mundo no sea la autocontemplación de ti mismo, porque eso es totalmente contrario al ser del hombre. Bueno, pues este es el punto último, ¿eh? ¿Cuáles son las ocho claves, ¿no? Los ocho factores que contribuyen a la paz interior. Los leo rápidamente, los ocho. Primero, no vivir haciendo conjeturas, ni con desconfianza ni resentimiento. Segundo, no vivir en el pasado. Tercero, no perder tiempo ni gastar energía en las cosas que no podemos cambiar. Cuarto, permanecer involucrado con el mundo que hoy te tocó vivir y no esconderte de él. Quinto, cuando la vida te hace pasar por momentos injustos, no permitir que la autocompasión o conmiseración se apodere de ti. Sexto, cuidar las virtudes de siempre. El amor, la compasión, la lealtad, el humor. Séptimo, no esperes demasiado de ti. Octavo, encontrar algo o alguien más grande que uno mismo en quien cree. Bueno, creo que estamos en los días previos al inicio del tiempo de Adviento, y también es una llamada a la conversión, porque estas reflexiones que hemos hecho, para poderlas traducir en la práctica, a ver, se necesita una conversión interior. Necesito convertirme, ¿no? Necesito cambiar determinados acentos y centros de gravedad en mi vida que hagan posible, ¿no?, este olvido de nosotros mismos, o salir de esas cárceles que nosotros mismos nos hemos forjado, en la que somos nuestros propios carceleros. Sí, es posible que tú seas, que yo sea, mi propio carcelero, y que esté yo preso, y al mismo tiempo yo tengo la llave y tengo cerrada la puerta. Y me estoy haciendo sufrir a mí mismo. Y mientras tanto estoy viendo que quiénes son mis enemigos, ¿no? Al otro lado de los barrotes. No, si el enemigo lo tengo en casa. Lo tengo en casa. Y por lo tanto la llamada de un nuevo año litúrgico es una llamada a la conversión. Es tiempo de cambiar, ¿eh? Cantado este canto de Juanes. Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, oh, oh. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor.

A mí eso me ha parecido terrible, pues creo que se me muestra la imagen sufriente del Señor que me mueve al dolor y la compasión, y por otro lado parece que por medio de la misma pudiera yo recibir males. ¿Qué le puedo contestar a la persona que me la envió para no recibir más este tipo de mensajes? Agradezco su contestación y que Dios le bendiga. Bueno, yo recuerdo haber hablado de esto así ampliamente cuando en la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, pues ahí hablábamos de la oración, ¿no?, y de la confianza. Detrás de esto, que es frecuente, ¿eh? A veces vas a una iglesia y entonces allí se ve un, pues eso, pues detrás un papelito de alguien que ha hecho 10 copias de no sé qué, ¿eh? Y luego te dice, fulanito hizo 10 copias y nada, y le fue muy bien y le tocó la lotería. Otro no hizo caso, rompió la cadena de las 10 copias y entonces le ocurrió una desgracia. Y, o sea, estas cosas, por desgracia, las vemos con frecuencia. ¿Qué hay que decir? ¿Qué le diría yo a alguien? A ver, pues que eso, que esa presentación de las cosas no nace de una verdadera religiosidad, sino nace de una de un concepto tóxico, manipulado de la religiosidad, en la que son nuestros miedos, nuestras angustias, las que están ahí, pues sirviéndose del hecho religioso, mezclándolo con las supersticiones humanas. En el fondo es una utilización de lo religioso mezclada con nuestros miedos y nuestras concepciones mezquinas, mezquinas de la imagen de Dios, no suficientemente purificadas. O sea, que yo creo que tenemos que, que uno tiene que tener la claridad consigo mismo, la autenticidad consigo mismo de no jugar, o sea, ir, ay, voy a romper yo la cadena, pero ¿qué romper? Lo que estoy rompiendo no es ninguna cadena de oración, lo que estoy rompiendo es una manera de proceder que está intoxicando, ¿no? Pues una verdadera religiosidad. La está llenando y mezclando de aspectos que no son sanos, ¿no? Y entonces no hay que tener complejos interiores, ni remordimientos interiores de cortar eso por lo sano. ¿Y qué le diría yo a alguien que me ha mandado eso por correo? Pues yo creo que si tengo la mínima confianza para decírselo, pues le diría, mira, creo que no debemos de alimentar ese tipo de cadenas que en el fondo están ligando nuestros miedos, miedos y angustias y a la visión religiosa de la vida, y supersticiosas, etcétera. Yo creo que en eso hay que ser claros y contundentes. Adelante con la siguiente pregunta. José de Mesa nos escribe: soy un español que reside en Ginebra y mi familia escucha siempre su programa. Gracias por ayudarnos a ser luz en un mundo que ha dado la espalda a Dios. Quería hacer una pregunta para su programa. Desearía saber si los sacerdotes también pasan la crisis de los 40, como lo hacen los casados y solteros laicos. Hace unos años, yo mismo la pasé, es cuando uno se da cuenta que ya no es joven, que el tiempo ha pasado y que su vida de repente no va por donde había planeado. Y debe replantearse muchas cosas y quizá madurar y ponerse manos a la obra y sobre todo dejar de postergar la conversión. En fin, sé que tiene otros muchos asuntos más importantes que tratar, pero tenía esta duda que quería resolver. Queda invitado a Ginebra el día que usted quiera. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, pero es que no bebo. Perdón por la broma, lo que queda invitado a Ginebra. Vamos a ver, José. Vamos a ver, eso de que existe la crisis de los 40. A ver, en principio, eso no está escrito en ningún sitio, ¿eh? Me refiero que no está escrito, sí, en la psicología, sí. Pero me refiero desde el punto de vista espiritual, ¿eh? Pues no es que tenga que ser así inexorablemente. Existe la tentación, existe el tentador, y el tentador pues sabe a cada uno en qué momento y por dónde atacarle, pues dependiendo de sus debilidades. Entonces yo creo que hay tentaciones para todos los momentos de la vida, y además no son los procesos de todos iguales, ¿eh? Hay personas que en momentos determinados pueden ser más vulnerables que en otros momentos. Ahora bien, dicho esto, porque no creo que haya una forma estándar para todos, yo que sí que creo que tanto, o sea, independientemente del estado de vida en el que tengamos, ¿no? Pues siendo soltero, casado, sacerdote, consagrado, lo que fuese, sí que existe un riesgo, y es el riesgo de la insatisfacción, de la insatisfacción. Hay un versículo del Evangelio que en el que Juan el Bautista envía, ¿no?, envía a unos emisarios a Jesús a preguntarle: ¿eres tú el que tiene que, el que tenía que venir, o tenemos que esperar a otro? O sea, ¿quién es el que a mí me va a dar la felicidad? ¿Dónde está esa felicidad que yo esperaba? Y entonces Jesús les dice a sus enviados: id y decidle a Juan el Bautista: mirad, los ciegos ven, los cojos andan, y dichosos los que no se escandalicen de mí. ¿Por qué dice dichosos los que no se escandalicen de mí? A ver, porque Jesús hizo algunos milagros, los ciegos ven, algún ciego ve, porque otros muchos ciegos continuaron ciego, ¿no? Los cojos andan, algunos milagros hizo Jesús de sanación, pero lógicamente la mayoría de la gente, es decir, que los milagros de Jesús, las acciones, los signos de Jesús existen. Pero, claro, no son como, ¿eh?, no son en el traer el cielo a la tierra. El cielo todavía no ha llegado. Entonces, a veces se crea en nosotros una decepción, porque teníamos unas expectativas de como si todo esto fuese a ser como la varita mágica, ¿no? Como si todo fuese a ser solucionado. Entonces, cuando uno se da cuenta que sí, hay signos, hay regalos, hay luces, pero claro, también conviven con las sombras, y hay que tener paciencia con esas sombras, viene la decepción. La decepción. Por eso le dice: mira, los ciegos ven, los cojos andan, pero dichosos los que no se escandalicen de mí. O sea que... Y eso ocurre en la vida también de un sacerdote, lo que tú has preguntado, José, en concreto, si a un sacerdote le puede ocurrir eso. Sí, le puede ocurrir a un sacerdote que él, pues en el seminario, pues se formó con el deseo de entregar su vida para cambiar el mundo. Entonces sale como un torete del seminario con una ilusión inmensa de convertir las almas, etcétera, etcétera. Y el Señor le da signos, ¿no? Y el Señor le... Pero también, al mismo tiempo que tienes luces, también ves que el mundo es difícil cambiarlo, ¿eh? Que Dios te concede ver algunas conversiones, pero claro, que tienes que asumir que los avatares de por dónde va el mundo no van a cambiar, ¿eh? No los vas a cambiar tú de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces, pues se puede generar una cierta decepción, ¿eh? El demonio puede, en el corazón de un sacerdote que comenzó su ministerio con una gran ilusión de cambiar el mundo, le puede generar esa especie de decepción, de decir: jo, este mundo no hay quien lo cambie, ¿no? Y entonces sentir que su sacerdocio no es fecundo, que su sacerdocio no cumple las expectativas. O sea, esa tentación existe en un sacerdote. Ya no solo porque cuando uno cumple los años 40 o los 50 ya pierde esa especie de vitalidad psicológica que tenía en la plenitud de su vida, sino porque además ve que va pasando la vida y este mundo cualquiera le da la vuelta, ¿no? Existe esa tentación. Yo suelo repetir mucho lo siguiente: Dios no quiere que tengamos éxito, quiere que demos fruto. Entonces, esto es muy importante para responder a esa tentación del desaliento. Dios no suele querer que tengamos éxito, ¿eh? Dios quiere que demos humildemente fruto. Y entonces, por eso dice Jesús, ¿no? Y bienaventurado el que no se decepcione de mí. Sí, porque en ese pequeño fruto que Dios me permite realizar en esta vida, contribuyendo, pues eso, a ese factor de la transformación del mundo, ¿no? Y yo no soy el salvador del mundo, porque a veces detrás de esa decepción se esconde pues un amor, pues un celo, un amor propio disfrazado de celo apostólico, ¿eh? Sí, disfrazado de celo apostólico, yo pretendía ser el salvador del mundo. Ojo, yo soy un instrumento del salvador del mundo, un instrumento humilde, ¿eh? Ojo, digamos, al amor propio, disfrazado de celo apostólico, que también existe, ¿sabes? Bueno, a ver, José nos pedía en su pregunta, está desde Ginebra, a ver si también los sacerdotes, si los sacerdotes también tenemos esa crisis de los 40, que también dicen que lo suelen tener los casados o los solteros laicos. A ver, es que el demonio tiene para todo, ¿sabes? El demonio tiene para todos y sabe adaptar la crisis esa de los 40, de los 50, sabe adaptarla quizás a esa situación más específica, ¿no?, del sacerdote. Adelante con la siguiente pregunta. También desde lugares lejanos nos escribe una oyente llamada Inés. Monseñor, soy del Perú. Desde aquí lo escucho a través de Radio María y para mí es muy importante. Le comento mi problema. Tengo un hijo de 35 años que es un adicto. Ha estado en rehabilitación con medicación y aún así no cambia. Es como si el demonio se hubiera poseído de él, porque no me explico que no cambie. Hoy día escuché lo que usted habló sobre la desesperación. Pues bien, él parece que está tan metido en el pecado que no llega a ver, y eso me está matando. No pierdo la fe, acepto la voluntad de Dios, hasta le he ofrecido mi vida, solo que es difícil estar feliz con el dolor y la pena por un hijo que está así. Le escribo porque quisiera una palabra de aliento y le pido que rece mucho por mi hijo. Gracias por su atención, Dios le bendiga. Bueno, pues hasta oyente, ¿no? Hasta oyente que escribe desde Perú, pues la verdad es que cuando uno escucha pues a una madre de hablar de esta manera, ¿no? Pues a mí, Inés, tú te llamas Inés, pero obviamente según te hablabas, pues me has recordado a Mónica, me has recordado a Mónica en su sufrimiento por su hijo Agustín, ¿no? Y yo me habéis escuchado muchas veces ya en este programa. Pues que a mí una de las frases que más me ha conmovido, ¿no?, pues la historia de la espiritualidad, esa famosa frase que le dirigió San Ambrosio a Mónica cuando Mónica iba llorando y llorando y siempre sufriendo por su hijo Agustín, al que le veía perdido, ¿no? Y entonces Ambrosio, el arzobispo de Milán, ¿no?, le dijo a Mónica, que estaría allá, pues eso, ¿no?, todos los días, dale que te pego, le dice: mujer, vete tranquila, que Dios no puede permitir que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Dios no puede permitir que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Bueno, eso es la palabra que se me ocurre decirte, Inés. Vamos a ver, una madre sufriendo por su hijo tiene una gran potencialidad también corredentora. Me parece muy importante lo que dices, ¿no?, que no pierdes la fe. Dices, acepto la voluntad de Dios, hasta he ofrecido mi vida. A ver, tú lo máximo que puedes ofrecer ahora es tu sufrimiento, el sufrimiento, que no te lleve a una desesperación, el sufrimiento. Dios tiene un plan de salvación, y ciertamente cuando alguien cae, tú dices que tu hijo es un adicto, ¿no?, ten en cuenta, bueno, tú eres consciente de ello, ¿no? Eres consciente, hace falta que yo te lo diga, que un adicto, bueno, pues su grado de libertad está muy aminorada, está muy libertada, y que por lo tanto no estamos hablando de bondad o de maldad, sino estamos hablando de una libertad esclava, pero al mismo tiempo también Jesucristo ha venido a libertar nuestra libertad esclava, ha venido a redimirla. Luego, es verdad que a Jesús le pedimos ese don, que es un don de sanación, y al mismo tiempo es un milagro también de conversión, porque en estos casos también la sanación y la conversión suele estar mutuamente implicada en gran parte, ¿no? Pero vamos, yo a lo que te voy a decir, que tu mayor aportación en este momento es el ofrecimiento de tu sufrimiento en serenidad, sabiendo que el último episodio todavía está por escribirse, y que en todo caso también para ese hijo adicto el Señor también le está ofreciendo la vida eterna, y para una persona adicta que pedimos que Dios le conceda la gracia de liberarla de su adicción aquí en esta vida, también para ella Jesús le está ofreciendo pues la redención definitiva en el cielo, en donde liberará su libertad, en la que será pues la batalla definitiva consumada en el cielo, porque aquí hay una batalla que es luchar por la libertad, y el eco último de esa batalla va a acontecer en el cielo, donde seremos plenamente libres. Bueno, rezamos por ese hijo de Inés, porque es impresionante, ¿no?, ver a una madre luchar por un hijo que vive en medio de las esclavitudes, de las adicciones. Me despido con la bendición de Dios